La Retaguardia Radio. Llegó la hora de intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Con la conducción de Néstor Elías y su equipo antisiesta. A cenar esto. A cenar esto. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Trazos y Rostros por La Retaguardia, como cada martes a partir de las 14:30 y procurando establecer este puente de comunicación que entre ustedes allí del otro lado del parlante, nosotros aquí de este lado del micrófono, procuramos desentrañar algunos trazos de la realidad que nos atraviesa, revisar algunos rostros que nos cruzan día a día y que nos permiten también identificar por dónde va el proceso humano de hoy. Como cada martes, quien te habla, Néstor Elías, Natalia Bernades aquí en el estudio también, y por supuesto en la operación técnica está Fernando Tevele. Vamos a también mencionar a nuestros queridos amigos del equipo que están seguramente en algún que otro lugar de esta Argentina y de este universo por allí, En Rosario nos acompaña siempre nuestra corresponsal Maricel Ortiz. Lo mismo en Diamante, Emanuel Altuna, haciendo la producción virtual de todo lo que sucede en el programa. También, por supuesto, Fabián Tomasi, con quien hoy vamos a dialogar, nuestro columnista de Agrotóxicos, Reflexión Social y Divismo. No sé, ahora va creciendo su rótulo, tiene una tarjeta más grande cada vez. Y, por supuesto, también Jessica Farías, nuestra columnista especialista en comunicación con perspectiva de género, con quien hoy también seguramente estaremos conversando sobre todo lo acontecido en el 32º Encuentro Nacional de Mujeres. Seguimos buscando a Santiago Maldonado, a Jorge Julio López, a Iván Torres y a todos y cada uno de los desaparecidos en democracia. Casi 6 meses llevan detenidos los huichí en Formosa. Siguen detenidos, siguen teniendo visitas, siguen teniendo destratos, siguen detenidos. Apenas algo menos, el lonco mapuche Jones Walla en Esquel corre la misma suerte. Los atropellos siguen, la lucha también. Milagro Sala volvió a la cárcel en un procedimiento que muestra la obscenidad del poder al que nada le interesan los derechos humanos. Denuncian penalmente a Gendarmería Nacional por el espionaje ilegal a la familia de Santiago Maldonado y a algunos organismos de derechos humanos. El escrito fue presentado por Miriam Breckman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Esto se enmarca en la causa que está inscripta como Proyecto X, que comenzó hace varios años, ya durante el mandato de Cristina Kirchner, y que se continúa bajo el mandato del ingeniero Macri. La ley de semillas es otro capítulo para controlar los territorios y los negocios de la vida. Sin embargo, sigue rondando los pasillos de las comisiones, siguen trabajando los lobistas en el Congreso Nacional, pero parece ser que todo está stand-by hasta después que pasen las elecciones, donde no será seguramente la única noticia desagradable que nos pueden llegar a dar. Los agroquímicos nos siguen intoxicando la mesa, lamentablemente, es parte de lo que vivimos todos los días, y las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno. Los femicidios se siguen naturalizando, aún cuando el Encuentro Nacional de Mujeres siga ganando potencia, aún cuando cada vez seamos más los que levantamos la voz para terminar con todo tipo de violencia institucional y especialmente sobre las mujeres. El 32º Encuentro Nacional de Mujeres recibió a miles y miles que dijeron presencia en Chaco. El próximo encuentro se va a realizar en Chubut en 2018. Sigue la tensión en España y Europa por la posible independencia catalana, que va un paso para adelante, un paso para atrás y parece un baile de minué. Increíblemente, el gobierno catalán no termina de tomar la decisión. El gobierno de España se fortalece a medida que pasan los días. El reino de España se fortalece. Y también se fortalece la postura europea centralizada. Ayer fue Racing, hoy va a ser Ferro. En el medio de todo eso, hay 7 de cada 10 pibes argentinos que viven en la pobreza. Hoy es martes 17 de octubre, una fecha valiosa para una porción de la población que recuerda con una palabra este día: la lealtad. La lealtad al pueblo sigue vacante. Hoy para otros muchos es una fecha muy sensible, porque fue un día como hoy que apareció el cuerpo de Luciano Arruga, tras la búsqueda incesante de los familiares, de los amigos, de los cercanos, no del Estado argentino. Hace 3 años aparecía el cuerpo de Luciano Arruga y con eso aparecía buena parte de la verdad escondida. Esto es Trazos y Rostros. Vamos a tratar de navegar juntos estas aguas que se cruzan a pocos días de las nuevas elecciones en la República Argentina. Algunos rostros del aire nuestro. Y bueno, pero no hemos aprendido. La gente cree que es democracia poner el papelito cada 2 años en las urnas. Y no, democracia es luchar en las calles por la dignidad. Y no la tenemos. Trazos y Rostros.